Y una gran pregunta, que ¿por qué era Manuel Amaya? Resulta que aquí se hizo una inversión de 130 millones de pesos, de 90 tablets totalmente modernas, nuevas, incorporadas a la al cubicre. ¿Qué quiero? Ya de ser de Dios, este nuevo proyecto que viene en camino. Quiero acabar el gasto de los 120 mil mensuales por niño año académico. ¿Qué es eso? 120 mil es una aproximación, no es un valor, es más todavía. Vale el año académico de cualquier niño, primario o bachillerato. Y donde son cuatro niños, ¿dónde están esos 600 mil pesos? Yo quiero culminar nuestro gobierno y los niños ir así como yo voy, como estoy, sin lapicero y sin cuaderno. Todo en la tabla de computador. Ahorrar ese dinero. Pero más que eso, despertar esa mente creativa de esos hombres inteligentes, niñas y niños de grandes. Allá vamos a llegar. Yo ayer le pedí el favor a un amigo que se llama Óscar Gutiérrez. Le decía: usted, el señor vicepresidente, es muy amigo del director de Conciencias. Y yo ya cumplí con mi parte. Es decir, nosotros ya hacemos parte del proyecto de los 7 mil, 8 mil millones que van en la modernización de las tablas en todo el municipio. Allá vamos a llegar. Y los profesores que hay no van a ser estorbo. Son la esencia y vena de este proyecto. Aquí yo no vengo por la cabeza de nadie. Aquí yo necesito es que ustedes me apoyen. Miren que yo lo que estoy dejando son cosas para ustedes, no para mi familia. Este proyecto de las tablas ya puede ir ya. La profesora lo tiene acá para el grado 10 y 11, especialmente por ahora. Es un laboratorio. Aquí en Punto Vive Digital, ¿cuántas cámaras llegan? Tienen cerca de 40 portátiles. 40 portátiles en un punto de esta institución, de aquí, de Vive Digital, que quedó muy bonito. Para que los niños puedan llegar y disfrutar el internet gratis. Porque ¿cuánto vale una hora en internet? 1.000 pesos. 2.000, yo no sé cuánto vale. Pero donde hay tres niños, ¿dónde están esos 8.000 para que los niños hagan la tarea? Y la otra de las visitas mías mañana al campo es mirar la parte educativa. Oye, hay otra buena noticia. Yo no traigo buenas noticias. A mí, desde que no me falte el café, yo aquí les hablo. Y dando buenas noticias. Qué rico, mire, este lunes se empieza la instalación de las cámaras de seguridad de planes. Un proyecto de teléfono local para ustedes con mucho cariño. Son 12 cámaras que costaron 600 millones de pesos. Esto, no como un atrevido por ahí, maloliente dijo, era negocio mío. ¿Cuál negocio mío? Si eso es de Fonsecuna, eso es de del Ministerio del Interior, por Dios. Que yo me lleva yo no sé qué por cada cámara, atrevido. Si eso es del señor ministro del Interior, yo lo que sí giré fue 94 millones del municipio de Flandes. Ahí está invertido el dinero de los impuestos. Y se giraron al ministerio. Hay un centro de monitoreo en la policía que se va a adaptar una oficina. Que hay que colocarle aire acondicionado, porque ahí va a quedar la pantalla monitor y el computador y esas cosas. Y la otra pantalla queda en el despacho de la alcaldía. Son 12 cámaras. Ya desde ayer, antier, están instalando los tubos. Son en fibra de vidrio estos tubos. Fibra de vidrio. Ayer me explicaron algo de eso. Antier, ayer, antier. Y es una realidad ya las 12 cámaras. Son 12 policías de día y de noche. Que estas cámaras tienen una ley, me corrige el capitán, donde el evento grabado ahí queda judicializado, se convierte en elemento material de prueba. Es decir, es un testigo real. Y eso son 12 policías en 12 sitios estratégicos de Flandes. Próximo lunes empieza la instalación. El ministro del Interior le preguntaba al secretario qué día, que cuándo se inaugura. Él hablaba de finales de junio, porque eso es un tema bien complejo, la parte digital. Pero yo les traigo otra. Hace unos meses estuve en Barranquilla buscando un tema de lámpara LED, una idea que yo tuve que no me convenció, con todo el respeto. Y hay unas cámaras para los supermercados y tiendas. Son baratas. En cantidad me las dan más baratas. Claro, esto lo paga es el usuario, no la alcaldía. Pero solo las puedo organizar ahora que vamos a montar las cámaras de seguridad. Porque se le deja un canal abierto, me explicaba el ingeniero de sistemas del ministerio, se les deja un canal abierto para receptar la cámara de la tienda de la profesora Amparo, por decir algo, o del supermercado tal, y eso nos ayuda mucho a la seguridad. Entonces ya les conseguí donde las conseguimos más barato, y en cantidad se las van ellos y las negocian, porque yo ahí no tengo nada que ver, y la alcaldía pues de hecho no va a invertir en eso, porque eso ya sería privado, pero sí tengo la opción de las cámaras de seguridad, abrir un canal para la comunidad y brindarle seguridad también monitoreada por la policía. Eso sería por ahora, sigamos.